No sabes la que me pasó. Estaba en mi celular, ¿no? Y dije, ¿qué hay de mi exnovia? Parece que no sabía de ella hace mucho rato. Bueno, tiene un novio nuevo. Normal. La última foto que subió era con él. Pero cuando vi el caption, me mató. Ya vi que le dices gordo, como antes me decías. Me dolió más de lo que imaginaba. Esa palabra era mía. No pensé que me doliera algo que no me dolía. Me di cuenta que te extraño y que no lo sabía. Perdona si te estoy amando mucho. Perdona si te estoy queriendo tanto. Después de verte tan contenta, se me está rompiendo algo. Perdona si te estoy celando mucho, pero es que te estoy extrañando tanto. Lo que sonríes en las fotos, tienes el corazón roto. Me duele ver que te conformas con un gordo que me imita. Nadie sabe lo que tiene entre las manos hasta que alguien se lo quita. Yo soy el original, creo que el amor de tu vida. Ahí no vas a poder hacerte una fotocopia mía. No sé si es a propósito, si es cosa del destino, que estés con alguien igualito a mí, pero no conmigo. Perdona si te estoy amando mucho, perdona si te estoy queriendo tanto. Después de verte tan contenta, se me está rompiendo algo. Perdona si te estoy celando mucho, pero es que te estoy extrañando tanto. Que sonríe en las fotos, tienes el corazón roto. Me duele ver que te conformas con un gordo que me imita. Nadie sabe lo que tiene entre las manos hasta que alguien se lo quita. Que alguien se lo quita.